tardes, muchachos. Bienvenidos a... ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Laurita, hola. Muy pendiente de ustedes hoy. Tengo muy buenos arepazos, muy agradables, ante todo. Oiga, ¿cómo hacemos para que el secretario de Estado, el nuevo canciller de los Estados Unidos, se corte el pelo? Yo no sé. ¿Por qué? No, tiene un pelazo importante, sí. ¿No? Sí. Parece que tiene mucho pelo, ¿no? Y el señor del secretario de Seguridad es calvo, como Nico. Sí. Y la chica de la FBI, sí, a todas esas cosas, antigua. John Kerry, muy antiguo. Muy cuchos. John. Muy cuchos. Bueno. Linda Thomas Greenfield es la nueva embajadora de las Naciones Unidas. Una morena muy, muy chévere. Bueno. Mucha cosa, ¿no? El National Security Advisor, Jake Sullivan. ¿Quién? Jake Sullivan. Bueno. Nicolás, yo quisiera conocer a esta hora. Dígame. A esta hora registramos las 5 y 5 minutos. Correcto. Está lloviendo, ¿no? Uy, sí. Le digo. No. Diluviando para nuevamente. Me dio un sueño terrible, mijo. No para de llover, le digo. Un aguacero, al menos en Bogotá, hablo yo de Bogotá, pero uy. Palo de agua. Diferencia no de votos llover. Entre Joe Biden y Trump: 6,200,000. Trump está bajando la guardia, pero despacio. Hoy pues hizo chistes porque él le perdonó la vida hoy a un pato. ¿A un qué? A un pavo. A un pavo. Porque pasado mañana pues es el día de Acción de Gracias, donde pues hay muchas recomendaciones porque se mueven muchas personas. Y eso es todo. Biden dice, pues por supuesto yo hablo con Trump si me lo pide, pero mientras tanto no. No tengo por qué estar, o sea, si yo soy el presidente de los Estados Unidos, ¿por qué tengo que estar rogándole al que fue? No, si él me dice que hablemos, hablamos, pero si no, yo tranquilo, yo avanzo. No, pues es que eso es lo que hay que hacer. Mismo resultado que tuvo Trump versus Hillary Clinton. Sí, correcto. Pero inverso. Bueno, ¿y qué más de cosas? ¿Qué ha pasado? No, pues le digo que el invierno... Está viendo el partido del Barcelona. Qué frío, sí. Oye, yo no lo vi, es que el primer tiempo estuvo muy aburrido, no lo vi. Después metieron 4 goles. Sí. Griezmann hizo un buen gol. No, sabe que estuvo bien y estaba muy contento el cachetón. Me encanta. Es que sabe que ese man me gusta porque él es directo y me gusta que habla muy difícil. Él no puede hablar muy bien. Sí, Koeman habla todo trabado, sí. Pero es que él es holandés. Mira, ahí están perdonando al pato, pero perdona al pato y ataca a la democracia. Pero ¿para qué acepte que perdió, presidente? Bueno. Buena hebra, puro cashmere. Muy bien. Bueno, los casos en Estados Unidos muy grandes, pero no vamos a hablar de eso. Yo quisiera entrar a hablar del tema del día. Bueno, me parece buena idea. Ya lo desarrollaron, es bueno, pero hay que hacerlo bien. Sí, el tema del día de hoy es, ¿cuándo te alegraste secretamente de no poder hacer bien un favor? Uy, yo toda la vida. O sea, yo soy feliz. Es que a mí no me gusta. Yo nunca pido un favor. Nunca en mi vida pido un favor. Nunca. Sí, a mí tampoco me gusta. No me gusta deber nada. No es deber, es que no. Nunca pido un favor. Entonces cuando me los piden, pues los hago, pero que sean sencillos, ¿no? Que sean sencillos. Y yo siempre vuelvo y repito lo mismo. ¿Usted me puede llevar $4,000 a Estados Unidos? Pues hombre, yo sí, pues sí puedo. ¿Tiene cupo? Y uno, pues sí, yo creo que tengo cupo. Pero espere y miro, bueno, sí, tengo cupo. Pero ay, es que me da una pena contigo, pero aquí están las condiciones de mi llevada. Y acuérdese cómo son, Nico. Si se me pierden, no respondo. Si se me caen en el piso, no respondo. Si me lo roban, no respondo. Si me los quitan, no respondo. Yo les recomiendo que no me pidan ese favor. No conozco a nadie que me haya dicho, bueno, listo, llévelos. No. Ah, no, eso sí, así no vale. Yo, listo, perfecto, no me entregué nada. Hombre, el más increíble fue ese, el de las gotas. Ya lo conté, ¿no? Gotas para los ojos, ¿no? Sí, sí, ese, lo contaste ese. Ayer. Ah, el de las gotas. Perfecto. Ayer. Sí, el de tu amigo. No, pero ni... El del amigo vez, que le pasó esa historia. ¿Alguna vez le ha fallado un favor y no lo ha cumplido? Es que generalmente, una vez me pasó algo muy extraño, que a mí me tocó regañar a esa persona, de hecho, porque me pareció muy indelicado de su parte. Entonces fue más como un aleccionamiento. Era una persona que estaba llevando unos artículos cuando yo trabajaba pues en prensa para que los miráramos a ver si calificaban. Entonces yo le dije, bueno, pues déjeme, yo hablo con el dueño de la revista y con, en fin, para ver si hay presupuesto y demás. O sea, de verdad que yo lo tenía como más o menos en cuenta. Y el tipo me dice, oye, ¿y yo le puedo pedir un favor? Pero es que era la primera vez que lo veía. ¿Usted tiene 500 mil pesos que me preste? Y yo, pues, ¿cómo se le ocurre a mí pedirme plata si es la primera vez que nos conocemos? De ahí ya nunca más. Lo corté de una. Total. Me pasó en la Torre Sonora delante de Orlando Rivera. Y me dio mucho placer hacerlo. Una persona que yo conozco hace 25 años, X persona, que nunca me cruzó una palabra, nada. Sí. Y estoy llegando a la sesión y me dice, usted, es que tengo un problema con mi casa y necesito 1,000,000 de pesos, ¿por qué no me los presta? Y le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Y fue un honor, no dije más. No dárselos. No. ¿Y por qué? Claro. Como es de maluco pedir plata prestada, a mí me aterra. No, pero ¿me entiendes? Así sea, pero un amigo, pues. Pero tú sabes horrible. A quién pedirle plata prestada, digo. O sea, uno dice, yo tengo dos cartuchos, son estos dos. Si estos dos no me salen, pues no, me toca, pues, listo, comer de la que sabemos. De hecho, yo hasta hace poco tuve un lío, le presté plata a un amigo y a la hora de decirle que hubo la necesito, el hombre no aparecía con nada, hasta que finalmente apareció, pero eso fueron 4 meses de pelea, 4 meses de no dirigirle la palabra. No, qué pereza. Yo quisiera que retomáramos el tema porque lo estamos desviando, ¿no? Sí. Es un favor, sí. Es que ahí tú hiciste el favor, Emilio. No, sí. Es un favor que tú trataste de hacer y se dañó. Por ejemplo, no, cuando uno es fiador y le piden... Sí, listo, pero mándeme 5 cosas que necesitamos de usted. Ah, no, claro. Yo no tengo ni una. Y la felicidad es la vida. Claro, uno dice, qué linda es la vida. Exacto, ¿me puedes hacer el favor de tal? ¿Te puedes ir a vacunar? No, yo no me vacuno. ¿Sí o no? Voy a donar sangre, pero necesito que te hagas un examen para saber si tienes hepatitis C. No, yo no voy a la clínica. Va, feliz. Claro. O me pasó mucho en una época, gracias a Dios ya no me está pasando. Oye, ¿me consigues boletas para tal concierto? Y yo, brother, si ni yo voy a ir. Eso no es hacer un favor. Es decirle, claro, y nunca llamar al señor de las boletas. Exacto, eso es hermoso. Yo le aviso. Pero no decirle que no, claro, yo le aviso. Yo le aviso. Y nunca llamar al señor de las boletas, nunca. Exacto. ¿Qué hubo? ¿Supiste algo? No, no tenía. Sí, no te llamé porque no tenía. No decir que no. Acuérdense el tema del día otra vez todos. Un favor que no pudiste hacer y te pusiste feliz internamente. Claro. Pero que dijiste, claro, con gusto. No, no. Eso es negar el favor, ¿no? Sí, de plano y de arranque, el de las sí. Boletas, el de las boletas es un camello, ¿yo? Había una persona cercana a mí que solo me llamaba a pedirme boletas. Y al final le decía, claro, yo te aviso. ¿Supiste algo? No, déjame. Y hasta el último día yo ahí. Y sabiendo que habían boletas, ¿no? O sea, no es que no hubieran, es que era la tacañería de pagarlas, ¿no? Pero... ¿Qué hubo? ¿Qué pudiste averiguar? No me las dieron finalmente. Y yo por dentro, tomando champán interna en mi corazón. Bueno, pero venga, le pregunto una cosa. Yo pero no lo ha hecho, no ha hecho eso mismo cuando usted sabe internamente que no hay boletas. Es decir, usted le hace guardar una pequeña esperanza a la persona sabiendo que no. ¡Cuánta maldad! Siempre, eso es hermoso. Con gran cariño, siempre. No, oiga, ¿tiene boletas Óyeme, para la final? ¿Qué par de seres humanos tan maldadosos? Espérenme un segundo. ¿Tú no tienes boletas para el concierto íntimo de Sting? Eran 500 personas. Había que pagar creo que 2 millones de pesos. A mí me la regalaron, yo no compro eso. Y le digo, claro, es que yo soy amigo del representante de Sting. Déjame ver qué puedo hacer. Y yo ya sé que nunca va a pasar nada. Y digo, listo. Y sé que no hay. Y faltando una semana, eso mira, somos. No hay cómo. Me tocaría acreditarte, pero los requisitos son tal, tal, tal. No, pero tal, se pasó tal, la fecha, tal. Imagínate. Y nosotros esperando por las boletas. Si hubiéramos hecho lo de la acreditación antes. O sea, uno deja incluso una puerta abierta que algo se pudo haber hecho antes si esa persona no intermedia pensando en las boletas. O sea, metiendo los dedos en la llaga. Eso es hermoso. No, hola, hermoso. Me pasó a mí una vez que me llamaron a pedirme 11 boletas para un concierto. No, pero también, ¿quiénes eran los de esos Cadillacs? Si unos conchudos. Sí, pues, que les dijiste que no hiciste el favor. No, pasó esto, Ley. Le dije, mire, brother, conseguí 11 boletas, pero usted iría como invitado mío. Yo decido el parche. Frío. Pero también muy conchudo no pedir 11 boletas. Yo le digo, ¿por qué no se las pides a tu reverenda? Y listo. Ahí si no, de una hago el favor, no lo hago. Usted nunca hace eso. Usted solo es bravo con nosotros. No, Laura, no, ¿de acuerdo? No, crea. No? A mí me ha tocado... Ay, pero es lo que pasa es que me he calmado, pero me ha tocado... Es que me ha calmado. Sí, les juro por Dios. Me calma. Todo el mundo son unos abrazos, se le tiene encima a todo el mundo. ¿Qué quiere? ¿Qué le hago? Excepto a Jaime, Laura, María Juliana y Emilio. Con Jaime, María Juliana y Emilio, con Laura de pronto, pero con Jaime, María Juliana y Emilio, no. Pura paja, eso es puro show. Puro show. No, no crea. Uy, a veces le toca uno ponerse harto. No. Pero es que cómo le piden, o sea, cómo le piden a un con nadie en toda mi vida. ¿Cómo le piden a un ser humano 11 boletas? Es que me viste la cara de Ticket Shop o qué. ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? Bueno. Vamos a avanzar. Comencemos, por favor. Ya el tema está expuesto y lo vamos a volver a leer. No quiero que la gente empiece a contestar lo que no es. Porque cancelo el tema. Me da mucha pena con eso. Uy, pero tranquilo. Vamos a dirigirlo por donde es. No es lo que no les ha, lo que les dije que sí y me puse muy feliz de claro. Que no se pudo. Eso es todo. ¿Cuándo te alegraste secretamente de no poder hacer bien un favor? Con mucho gusto te llevo la maleta, la deja uno en la casa. Y llama, qué pena, pero no sabía que el cupo mío eran solo 2 maletas y esta era la tercera. Me tocó devolverla. Ahí la mandé con el muchacho que me llevó. Y ya, y claro. Nadie sabe nada. Nunca se etiquetió. Pero uno con una risa que se le rompen las orejas de la felicidad. Claro. ¿Ah? Bueno, y el Dow Jones llegó a 30.000 por primera vez en la historia. Venga, eso le iba a preguntar. Una cifra impresionante. Trump dice que él fue el que logró eso. No, yo creo que después de que Trump reculó, como se dice en argot popular... El tipo se patració y empezó a aceptar después de que Michigan y Pensilvania le negaron su demanda, su alegato, y le dijeron, no señor, aquí ganó este señor Biden. El tipo comenzó a ceder cositas, ¿no? Empezó a ceder y ahí la bolsa creció 500 puntos y las bolsas de Europa también están impresionantes. Pero pues él dice, hombre, yo fui el que la puse así. Pero ya para qué si ya no eres presidente, más. Exacto, no sirve, hermano. Muchas gracias. Te vamos a tener en la memoria durante muchos años, pero creo que el tipo va a ser olvidado muy fácilmente, ¿sabe? Para muchas personas, yo también creo que es el peor presidente que ha existido en los Estados Unidos. Ahora, muy fácil caerle al caído, ¿no? Que eso sí es una maña colombiana peligrosa. Pero ¿sí o no? Pero es que el tipo tampoco se ayuda. Le caen. Pero el tipo no es colombiano, no podemos utilizar nuestras mañas con un gringo. Que le caigan allá. ¿Alguien tiene derecho a votar de nosotros en Estados Unidos? Ninguno. Ah, yo sé quién. Nope. Mónica Fonseca. Ah, ¿cómo así? Claudia Bahamón. Ah, ¿cómo así? Claudia es gringa. Tiene pasaporte. ¿Cómo así? Sí, sí. Paula Turbay, ella no es amiga mía, eso sí. ¿Mónica tiene el pasaporte? Mónica nació en Miami. ¿Nació allá? ¿Cómo así? Así de sencillo. Sonia sí. Márquez nació en Nueva York. ¿Qué? ¿Cómo? Usted no sabe la mano de personas que nacieron en Estados Unidos por esa maña de las mamás de ir a tener los hijos por ella. Mira, ¿no? Sí, ir a parir al norte. ¿Eso hacen? ¿Cómo? Y todavía lo hacen. Es que hoy en día lo castigan un poquito, pero antes, 4 meses y yo, tranquilo, mijo, nos vamos pa Kendall y allá lo tienes. Arranque allá, más mijo. Barato que en Bogotá, oye, con 500 nos vimos. Emilio, yo le pido a los oyentes que no se confundan porque yo no leo ningún tweet que no sea el tema del día hoy. Lo repito por última vez, Nicolás, gracias. Bueno, claro que sí. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Cuándo te alegraste secretamente de no poder hacer bien un favor? ¿Y cuándo te alegraste secretamente y muy feliz y con llanto en tus ojos de la felicidad de no poder o no querer hacer algún favor diciendo que sí? Exacto. ¿Sí o no? Uy, el de las boletas. Uy, no, es muy, he sido bueno, muy amañado. ¡Claro! Pero ¿por qué no? Pero con gusto. Déjeme, lo miramos. Es que este me cree un imbécil o que yo callado. Sí. Pintarse la cara color y esperanza, ¿no? Eso déjelo a Diego Torres, yo no. Exacto, echan para allá. Bueno, Emilio, vamos con música y a continuación voy a hacer el análisis de la pauta que tenemos hoy. Ya se acaba el año con un performance bueno, pero pues yo hubiera querido ser absolutamente demoledor. Nos quedan 4 días de programa, aún tengo esperanzas. Karen Fernández, que no creo que no oye este programa nunca, nuestra gerente comercial, sí, hay que venderla. Pobre Karen. Tiene sueños. Tiene sueño, Karen, no, déjela que duerma. Yo no recuerdo de nadie de mi gente, excepto los de la mesa, porque les toca. Si no les tocara, estarían oyendo otra vaina, ¿no? Que oigan el programa. Yo no conozco de verdad a nadie que oiga el programa, de verdad. No, yo. Pero no, mi pregunta es, ¿entonces cómo venden? Con mentiras. No saben qué es. Mintiendo. No saben de qué se trata el programa, brother. No me acuerdo del antaño. ¿Hace cuánto no ves el programa? No, yo nunca lo he oído, pero yo no necesito. Usted, a mí me cuentan aquí por la mañana cosas y ya. Ah, bueno, perfecto. No, pero Karen a veces sí lo oye. ¿Sí? No, besos a Karencita, no. No, Karen, no, hombre, no, es un chiste malo. No, es un chiste, pues yo la quiero mucho. No, pero a veces no lo oye. No lo oye, qué exacto, carajo. Pero no importa. Es que, ¿acaso para vender hay que oír? ¡Listo! Uy, conozco. Pues a mí me toca oírlo, hermano, porque es que si no. Porque si no, claro. Como difícil, ¿no? Yo, ¿cómo hago para veces, oírlo? Y eso que a veces. ¿Yo? Tampoco. No, a veces los compañeritos se ponen curiositos. A veces. Y en la parte se va el audio. Y en la parte de producción. No me haga reír, mi brother. No, pero bro, tranquilo. O sea, se me arrugan los mocasines de la risa, como dice mi papá. Hombre, ¿usted oye esto? Sí. Yo hago exámenes, ¿no? No conozco nadie que pase los exámenes. No, qué pena, pero es que estaba complicado con una llamada. Qué pena, pero es que estaba llamando a tales. Qué pena, pero es que el ingeniero, pura paja, toda la vida es lo mismo. Pero ¿sabes cuánto llevo con ese cuento? 30 años. No hay problema, ¿no? No, este programa comenzó en el 96, imagínense. 24 añitos, oyendo la misma cantaleta. Sí, pero es que me confundí. Sí, pero es que... Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor, porque es que me puede saltar el bloque muy temprano. ¿No? Bueno. ¿Cierto? Dejemos. Bueno, vamos con esto entonces, un tema del disco que hasta la fecha es el más reciente de Jamiroquai, del 2017, el álbum Automaton. Esto se llama Summer Girl. Para mí una persona súper ganadora es el doctor Agustín Ramírez Cano, que me ha apoyado desde el año 96, cuando pisé las puertas de una estación que fundamos con mi hermano Julio en el año 96 y que se llamó la FM. Y hasta hoy está viva, vivita y coleando. En esa época estaba con nosotros el doctor Jairo Tobón de la Roche. Bueno, les cuento cosas importantes. Él hace poco, en un momento, en un pensamiento, que había una situación difícil en la estación, me mandó un pensamiento. ¿Cómo se llama eso, Nico? Cuando uno... Un proverbio. Un proverbio, exacto. Me mandó algo que me tocó mucho, porque me dijo: Jaime, sí, el que va solo llega más rápido, el que va acompañado llega más lejos. Y me puso proverbio africano. Me dije: doctor Ramírez, espectacular, ¿usted está seguro que eso es un proverbio africano? Me dijo: no, ¿sabe qué? Estuve investigando y es un proverbio muisca. Yo no sé de dónde será, pero es un palo. Yo ya hablando con él, porque pues la empresa tuvo un detalle muy especial con algunos de nosotros que tuvimos hace un tiempo, un detalle especial con la empresa. Me dijo: y ahora le mando otro proverbio. Qué bueno. Pero me dijo: pero ese es anónimo. Debe ser de él, yo creo, ¿no? Es que, no, pues seguramente. Es que, por eso yo le decía, yo el otro día me estaba leyendo un libro. ¿Son de él? Es que a esto voy. Yo me estaba leyendo un libro que se llama Indomable, Cuadernos del Fútbol Africano, que lo hizo Alberto Edjogo Owono. Y en este libro, en el capítulo de Costa de Marfil, arranca con ese proverbio: si viajas solo, irás rápido; si vas bien acompañado, llegarás lejos. Entonces, ¿por qué lo volvió muisca el doctor Ramírez? No sé, no sé, por eso le digo. Se nos torció. Es como pensar que el doctor Ramírez cambie de Santa Fe a Millonarios un día. Eso no es posible. No, pero él debe tener unos argumentos. De pronto a Nacional, no sé, pero Millonarios, no. No, a ninguno. O sea, Santa Fecito lindo, él se muere ahí. O sea, lo tienen que matar a tiros con el Teto Díaz. El Teto Díaz. Hombre. ¿El Belfo Díaz? Ya murió el Teto Díaz. El Teto, hombre. Bueno. Claro, venga. Y me dijo: le hace este hoy si puede, hermano. Le dije: claro que sí. La lealtad se paga con lealtad. La traición se paga con distancia. Proverbio anónimo. Muy bien, doctor Muy Ramírez. Bueno, me gusta. Chapó para el doctor Agustín Ramírez Caro. Caro. En los originales. Muy, muy especial con ustedes, conmigo, es bacán. Muy de vez en cuando, bueno, hay que quitarse muy el sombrero. Bueno, personas ganadoras. Yo no soy ganador o no, pero la prensa española se volcó en la casa de Leopoldo López, que no ha dado ni una sola entrevista. Y solo después de leer los cuatro periódicos, me quedo con lo que escribió El Mundo, que creo que fue al que le dio realmente la entrevista. Los demás pusieron micrófonos por ahí. Pero voy a poner seis frases del señor, siete frases. La verdad es que yo ya no estoy tan impactado con toda esta historia. Sobre España, yo le pregunto a cualquier español: si estuviera sometido a lo que está siendo sometida Venezuela, ¿qué no harías? Régimen chavista: Nicolás Maduro representa una estructura criminal. Nos enfrentamos a un criminal que cuenta con apoyos internacionales muy poderosos. Elecciones: las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela son un fraude, como lo han llegado ya a anunciar países como España. Podemos, el grupo Podemos, el señor Iglesias estuvo celebrando las elecciones en Bolivia. Pues esto es lo que queremos nosotros, unas elecciones libres para Venezuela. Sanciones: las sanciones bien dirigidas individuales son muy importantes. El mundo libre tiene que trazar líneas rojas ante las violaciones. Informe de la ONU: los 46 nombres que aparecen en el informe de Naciones Unidas, los que violaron los derechos humanos tienen que ser sancionados. Ideología, queremos elecciones libres, justas y verificables. Y esto no tiene que tener una marca ideológica. Las elecciones no son ni de izquierda o de derecha. Y finalmente, Estados Unidos. La causa venezolana es en Estados Unidos una causa bipartidista. Y ese mismo abordaje bipartidista es lo que planteamos para España y para Europa. Ya, ahí terminé 5 páginas. Muy largo, pues, bro. No, pero bien resumido. ¿Cómo estoy dirigiendo? Muy bien. Impecable, le digo. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, muchachos. No, hombre, pero personas ganadoras. ¿Quién quiere decir algo ganador? Yo tengo un ganador. Adelante, Nico, por Dios. Erling Haaland, ¿lo conoce? Deme una pista más. Juega de 9 en el Borussia Dortmund. ¿Edad? No, es muy joven, tendrá, ¿qué? 16 años. No, 21 años. Es que oí una nota de un señor, un niño de 16 años, que es la locura en el Dortmund. ¿De 16 años? 16 años. No, Haaland no, sí. No es... No, Dortmund, ¿con quién jugaba? ¿Quién jugaba con el Dortmund hoy? Dortmund, tiene 20 años, Haaland. Con el Brujas jugaba hoy el Dortmund. Sí, ese muchacho es de ahí, hermano, pero bueno, búsquelo. Bueno. 16 añitos, es el más infantil de... O sea, anda con biberón, con tetero, claro. Y babero. Sí. Y mamelucos. Bueno, sí, y mitones, sí. Mitoncitos. Mire, pues Haaland, que tiene 20 años... El fin de semana pasado, por eso hablo de personas ganadoras, superó un récord que tenía Uwe Seeler. El hombre había hecho, Uwe Seeler en su momento en el Hamburgo, el gran bombardero de la nación, había hecho 22 goles en 22 partidos, en sus primeros 22 partidos en Bundesliga. Haaland llegó a 23 goles en 22 partidos en su debut en la Bundesliga. Súmele a eso a que hoy, jugando con el Borussia Dortmund contra el Brujas, su equipo ganó 3-0 y él marcó 2 goles. Es el mejor delantero del mundo hoy no por hoy. No es el muchacho chiquito que le digo. Es que leí la nota, pero dije, Nicolás, le pongo ese tema y me tiene 2 horas con este man. No, pero vea, estúpido, Piconcito. No, este tiene 20. Un jugador extraordinario. ¿No será ese pelotudo? No, pero es que no, tiene 20 años. De pronto era Haaland porque es el mejor delantero para mí hoy por hoy en el mundo. Yo voy a pasar derecho. Bueno, tranquilices. Vamos con una mención, con un mensaje que nos envía nuestro patrocinador, el señor Johnny Walker. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Johnny Walker nos muestra un camino inspirador reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, vamos con música. Voy a poner una canción que me encanta, de un gran artista canadiense. Él es Gino Vannelli, esto es de los 70, del año 1976, de su álbum The Gist of the Gemini, y se llama así, Flying to This Night. Bueno, los oyentes además... Sobre la pregunta de Jaime, del muchacho de 16 años del Dortmund, ya reaccionaron. Diego, @leontrino, y José, dice, mire, ese señor se llama Yusufa Mukoko. Debutó con el Borussia Dortmund con 16 años y un día instaurando un nuevo récord en la Bundesliga. Se presentó entrando de cambio precisamente por el hombre del que estábamos hablando en la sección anterior, Erling Haaland. Entonces ese es el récord, de acuerdo a la cifra que me envía @leontrino, muy querido como siempre. Dice el hombre, este Mukoko, marcó 141 goles en 88 partidos en las divisiones sub-17 y sub-19 del Borussia Dortmund. Gracias, eso es lo que necesitamos, que nos ayuden cuando uno está ahí medio patinando con datos. Bueno, les recuerdo el tema del día. antes de seguir, porque era importante pues hacer esa claridad que nos realizaron los oyentes. El tema del día es, ¿cuándo te alegraste secretamente de no poder hacer bien un favor? ¿Ustedes han pensado en alguna ocasión en donde haya llegado ese sentimiento de oscura luz que nos hace tan felices? Yo estoy segura que debo tener alguna, pero mi mente lo bloqueó. O sea, no me acuerdo. La sillita. Me sentí mal. Me sentí muy Nicolás Amper. ¿Tenemos la sillita, don Jonathan, por favor? Porque seguramente lo hice, pero no. No, no, nunca. Esa sillita siempre va a estar. Estar siempre en contravía. Como no te acordaste, pues, ¿qué hacemos? Si tu mente buena la bloqueó, bueno, pues es la sillita. Mi mente pura y casta. Yo sí veo que la U.S. tiene inclinaciones a que eso de pronto haya pasado en su vida. Lau. Ay, Lau. pero deje de influir en ella y en sus respuestas. Ella piensa solita. No. Miren, por ejemplo, ¿saben cuándo pasa muy frecuentemente? Lo que pasa es que ustedes tienen una memoria muy corta. Memoria selectiva se llama, Nico, ¿no? No, corta, diría yo. Porque eso pasa selectiva. Con más frecuencia de lo habitual. Y me refiero a cuando llega la hora de hacer una decisión de un arepaso. Que usualmente me involucra a mí. Y a ustedes les toca decidir. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estás enredando. No, perdóname, pero no. Sí, eso no es un favor. ¿Favor a quién? Ustedes a veces le dicen, tomar partido. No, eso a veces se convierte en un favor. Porque cuando se define por un voto, uno sabe, aquí no va a pasar nada. Y hay una gran satisfacción además al tomar esa decisión, al tomar la decisión que te empuja por el barranco, que te lleva al mismísimo infierno, y hay satisfacción, ¿o me equivoco? No sé de qué hablas. ¿Qué? Soy turista, ¿qué gringa? Ah, pero si ven... Eso es. No, pero es que de eso no se trata. El tema del día es un favor, que alguien te pide un favor. ¿Por qué estás hablando paisa, Laura? No sé. Paisa. De verdad. Un poco de respeto, en serio. Sí. Ay, eso no es un favor. Sí, un poco de respeto. Pues, o sea... En el rancho. Sí, un poco de respeto para nuestros oyentes. No, a mí, ¿saben qué dirán? Esta gente que hace no haciendo acuerdo, ese acento. No me acuerdo como de ningún caso puntual, pero saben que a veces, y sé que me da mucha locha cuando me dicen acompáñame allí, hacer tal vuelta, acompáñame a ir allí, después vamos allí, porque, ay, ¿cómo le digo que no? Pero después dicen, no, me enredé, no pude. Uy, qué dicha. Ahí claro, que eso es como salvarse pues de la vaina. Sí, como que, ay, qué bien. O sea, nunca acompañas a nadie, nunca ayudas a nadie. No, obvio, es hartísima, sí, para los favores. Yo no soy tan tú, pero oye, se acompaña, pero de uno que otro me he salvado. Pero, o sea, si puedes evitarlo, lo evitas. Depende de la persona también. No, ¿por qué? Pero, por ejemplo, si ese favor te lo pide, no sé, tu mamá. Ah, no, a ella sí la acompaño donde sea, claro. Y no te da pereza. Pero si de pronto se daña el viaje, ay, qué. Ah, ¿ves? ¿Ves? Esos ejemplos los tenemos, pero... Olguita, los ejemplos están ¡Olguis! Ahí están en la casa. Es el ejemplo de la casa. Ahí están. Todos están ahí los ejemplos. Sí, es verdad. No, de verdad. Uy, bueno, bajar a la portería por el domicilio, por ejemplo. Ay, bueno, ese es aburrido. Pero ese sí toca, pues. Luego, ¿uno qué hace? No, pues siempre toca. No, ahí sí le toca uno hacerlo. Pues ahí no hay tu tía que valga. Pues. Sí, no, ahí sí toca hacerlo. Yo creo que despegamos, ¿cierto, Jonathan? ¿Sí? ¿Alcanzamos una canción antes? Bueno, perfecto. Emilio. Listo. Pues les tengo el nuevo sencillo de Meghan Trainor, que es con la participación especial de Earth, Wind and Fire. Esto es del disco de Navidad de ella que se llamó My Kind of Present y se llama así, Holiday. Can you turn it up? Turn it up just a little bit. It's a celebration. Bueno, vamos con el verbolario a esta hora, que me parece un buen momento para leer los pensamientos del verbolario, ¿no creen? Sí, pero ¿y qué tal está? ¿De buena calidad el verbolario? Es que no lo sé, es tan relativo la sí, buena calidad del señor. Sí, a mí me gustó, pero no sé qué tan bueno sea. Adivinar, dar palos de ciego y acertar. Sí, es verdad, eso es. Perito, desilusionista. Me gusta. Está bueno, eso está bueno. Eso es un perito, explique eso. Está ¿no? muy buena, esa está buena. ¿Qué quiere decir eso, Nico? Claro, un perito. Usted se trae un perito, por ejemplo, para que le evalúe un carro. Sí. Entonces le dice, uy, pero este carro tuvo un accidente en el 2012, eso tiene el chasis torcido, le falta la chumacera del chifrimaite. Usted empieza a ver y el carro que usted tenía por, no sé, 10 millones de pesos, vale 1 millón de pesos después de que el perito hizo su labor. Perfecto, Nico, no hay ningún problema, amigo. No, tranquilo. Bueno. Esa canción de Earth, Wind and Fire a mí me pareció rara, ¿no? Sí, es el nuevo sencillo de Meghan Trainor con ellos. Perfecto, hermano. Vámonos entonces, Nicolás. A leer los tweets de la pregunta. Bueno, me parece bien de la pregunta. ¿Cuándo te alegraste secretamente de no poder hacer bien un favor? Vamos a leer qué dicen los oyentes, ¿les parece? En la universidad mis compañeros me pidieron ayuda con las notas de clase para estudiar para los finales. Nunca les pasé nada. No, pues entonces no hizo el favor. El jugador del Borussia es Erling Haaland. En un mundial juvenil hizo 9 goles a Honduras. Es noruego y mide 1.94. No, pero ya hicimos la aclaración del que usted estaba preguntando, ¿sabe? ¿Quién es? Mire, el jugador que aquí no lo escribieron se llama Yusufa Mukoko. 16 años y un día y reemplazó a Haaland en el partido del fin de semana. O sea, no estoy tan bruto como yo. No, dirigiendo muy bien. ¿Y ya lo decidió la pista o no? Sí, ahí estaba leyendo sobre el man. El dólar subió 9 pesos, el Dow 500 puntos, el Nasdaq 156, etc. Una amiga mía me pidió un vestido prestado que yo atesoro por su significado y precio. Ella es mi misma talla, pero con más busto. Le dije, bueno, mientras ella llegaba a mi apartamento, yo le cambié la marquilla a XS, se la cosí. Cuando llegó dijo, uy, no me di cuenta, es XS. Muy bien. 5-4. No. 5-4, muy bien. Sigo. Pero muy bien, de alta costura. Cuánta maldad. Cuando me piden el favor de recomendar a alguien para trabajar en la oficina, yo que tengo el poder de influenciar a la encargada de contrataciones, nunca lo hago y en muchas de las ocasiones los terminan contratando en la oficina y reciben el crédito. Me alegra secretamente de no poder ser fiador de mi ex. Una vez me invitaron a una fiesta súper, pero el host me dijo, trae todos los juguetes. Le dije, claro, de una, no fui a la fiesta, se quedaron esperándome. Muy bueno. Jaime, ¿qué pasó con los sonidos que iban a crear para el programa? Por ejemplo, darle cuerda a Nico o el nuevo tiburón. ¿Qué pasó con esos sonidos? Ahí vamos, ¿no, Nico? ¿Qué, con los sonidos? Sí, las nuevas secciones. Ah, pero es que ya hemos sacado como 3, 4. Nos falta la sección esta que le dije de los ridículos. Ya, esa la graba pronto, ¿no? Sí, esa prontico. Ah, ya tenemos la otra palabra. Hágalo, por favor. Salimos de unas cosas y prontico. No, es un ridículo. A mí me encantó. Hablamos con Nico ayer. Pero no. Ah, ridículo, Nico, ok. Un ridículo. Eso no dice nada, ¿no? No, no, no. Eso no es ofensivo, ¿no? No, no, no. No. Bueno, muchachos, en segundos vamos con los homenajes, por favor. Vamos con los homenajes. A ver, ¿qué pasó en los homenajes de hoy? Un segundito que el teléfono me está fallando, pero no. ¿Sabe quién se murió? Y si quiere me dejaba empezar por eso. Claro, ayúdeme con eso. María Eugenia Parra, ¿usted se acuerda? Actriz que hizo papeles en televisión colombiana. Me acuerdo de un programa que se llamaba Asunción, que lo hacía la programadora Ponch, y también hizo La Pantera. Bueno, hizo varios papeles María Eugenia Parra. Y hoy se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Tenía 58 años por causas que todavía se desconocen. Bueno, vamos a hablar un poquito de los homenajes de hoy, si les parece. Doña Laura Hoyos me escribe que Ted Bundy, asesino en serie americano del 46. Y que Chris Hayes, guitarrista estadounidense de la banda Huey Lewis and the News, nació hoy también. Siempre hemos puesto la misma canción de A Power of Love. Hoy quise poner. Es que no tiene mucho más, ¿no? Volví yo, ¿no? No, hay una que me gusta. Hay una que me gusta. Adelante, mire. Oh. ¿Aló? ¿Hello? Hola. Adelante con la cancioncita de Huey Lewis. Este es un clásico del 83. Esto se llama I Want a New Drug. Bueno, sigamos con los homenajes. Sigo con mis historias. A ver, Laurita Hoyos me escribe otras historias maravillosas, hombre. Mm-hmm. Pero en un segundito que es que se me pierde la cosa. En un día como hoy. Katherine Heigl nació en el 78. Ella hizo un papel en Grey's Anatomy. ¿Se acuerdan? Corazón Abierto, gringa. Sí, claro, Rivera, sí. Murió en el 57, muralista comunista mexicano. Lee Harvey Oswald murió en el 63, pues el que mató a John F. Kennedy, pero hizo aquí sospechoso. El que dicen que lo mató, ¿no? Sí, sí, pero creo que lo mató. No sé, es que yo como no... Pues después no llegó Jack Ruby y lo liquidó antes de hablar, ¿no? Sí, exactamente. En un día como hoy pasó algo con Queen, Emilio. ¿Qué pasó con Freddie Mercury? Un día como hoy murió Freddie Mercury y de hecho... murió de complicaciones relacionadas al SIDA y además que fue curioso porque fue horas después de haber hecho el anuncio de que era positivo. Entonces vamos a recordar uno de los grandes clásicos de Queen de 1980, esto se llama Another One Bites the Dust. Gente que aprovecha bien las oportunidades. ¿Quieres ahorrar? Aprovechate de los Black Days Home Center. Gente que aprovecha las oportunidades, la RAE, la Real Academia Española. Ellos cada vez que pueden, hacen una evaluación. Aprobar una palabra. Y ojalá una, te digo, se sientan y empiezan a hacer la enumeración y a detallar. Yo por ahí tengo un libro. Es que aprueban unas cosas. Es un diccionario de palabras en desuso de la RAE. Que, no, porque ellos hacen eso. Claro. Van equilibrando el diccionario de acuerdo a palabras que han perdido ya como su cotidianidad versus otras que aparecen de coyuntura y empiezan a funcionar. ¿Qué palabras aprobaron? Bueno, 2.500 en general. Uh-huh. Un montón. Entre otras, aprobaron. Atenti, porque tiene que ver con lo que está pasando ahora. Yo estoy pendiente, bro. Aprobaron coronavirus para incluirla dentro del diccionario de la RAE. Lo mismo que COVID. Las dos fueron aprobadas. Desconfinar, que ha sido un término... Yo me desconfino, tú te desconfinas. Claro, que ha aparecido un montón también en estos tiempos. Y desescalada, pero no es el único. Sí. También incorporaron al diccionario palabras como emoji o emoticono, que son esas vainitas. Emoticono. Ahí que están, emoticono. Sí, emoticono. En español. Lo veo aquí, emoticono. Troll o trolear. Uh-huh. Troll con una sola L, ¿no? Troll uh-huh. y o trolear con una sola L. Sí. Que son fin los que de, hacen bullying en redes. Fin de, que me parece un verdadero vomitivo que hayan aprobado fin eso. De. No es justo que hayan aprobado fin de, es como si aprobaran cuernes. Fascistoide. También. Animalismo. Pues que tiene como características de tener cercanía con el partido fascista italiano. Ah, ok. Más como para hablar de una persona que tiene unas posiciones muy radicales de derecha. Animalismo, okay. También quedó aceptada. Macho alfa, que son dos palabras, pero queda aceptada la expresión. Y gastrobar, que me parece... Ah, gastrobar. Una mezcolanza. Lo usan mucho, sí. Muy extraña, pues gente que aprovecha las oportunidades, que aprovecha bien las oportunidades, la RAE, que incluyó 2.500 nuevas palabras en su diccionario. Bueno, gente que aprovecha buenas oportunidades, a Rita Franklin, lo voy a decir por algo terrible. David Ritz, que ha hecho unas grandes biografías, acaba de sacar una biografía impresionante de Rita Franklin, que ya se consigue, se llama Rita Franklin, Apología y Martirologio de la Reina del Soul. Pues hombre, lo va a leer en tres líneas, si se puede. Aretha Franklin apenas hablaba de su primer embarazo a los 12 años. Uy. Tampoco del segundo a los 14. Tuvo ambos hijos por decisión de su padre, el famoso predicador C.I. Franklin. Su madre falleció cuando ella cumplió 10 años, pero da igual, era una madre ausente que abandonó el hogar cuando Aretha tenía solo 6. Porque el padre era mujeriego declarado y maltratador. Él decidía todo, incluso que su hija era una niña prodigio que dejaba a todos boquiabiertos en la iglesia, fuese cantante profesional. Para cuando Rita, todavía menor de edad, era una estrella del gospel a punto de firmar su primer contrato con una multinacional, seguía mandando a su padre, el mismo tipo sobre el que planeaban rumores del incesto. Pero Rita no hablaba de nada de eso, solo cantaba. Y la decisión de Aretha Franklin fue negar todo en la vida. Estuvo cantando en el funeral de Martin Luther King y la toma de posición del presidente Obama. Y nunca, nunca contó ni compartió las desgracias de su vida. Tremendo, ¿no? Una buena decisión. Yo, ella nunca bueno, contó, yo... nunca nada. Contó quién era el papá de esos hijos. De esos hijos que tuvo a esa edad tan temprana. Tenaz historia. Qué horror. ¿Ustedes pueden creer la historia de Aretha Franklin? Sí, fue la, vez, la voz más grande que estuvo en Estados Unidos, la que más fue famosa. Y terminó en este rollo tan increíble. Qué horror. Pues yo considero que es una historia que es horrorosa, pero también ella supo manejar sus oportunidades, Nicolás. Sí, de acuerdo. Y de hecho ella aprovecha bien las oportunidades. Sí. Y de hecho ella con David Ritz en su momento hizo sus propias memorias, su propia autobiografía, en la que obviamente no toca ninguno de esos temas. No, porque es no autorizada. Sí. Y no, y de hecho, sí, y de hecho, ella alcanzó a enterarse del proyecto que tenía David Ritz de sacar la no autorizada poco antes de su muerte, y le decía, mire, llegué a sacar eso y lo demando. Así que fue hasta ahora que David Ritz pudo sacar eso. Sin problemas. Luz, pues, y de hecho, ella era supremamente controladora de lo suyo. Y por ejemplo, el documental Amazing Grace, que salió hace como 2 años, que era un concierto de gospel que ella dio en una iglesia en Los Ángeles. A la que fueron los Rolling Stones, Mick Jagger, sí, a oírla. Sí, exacto. Por ejemplo, ese documental, ella en su momento nunca autorizó que ese documental se pudiera hacer. Después de la muerte fue que la familia de ella dijo, listo, hagámoslo, pero ella era supremamente controladora con todo lo que se publicaba, con todo lo que se escribía, con todo lo que se decía sobre ella en vida. Gente que aprovecha las oportunidades. Hablemos de gente que aprovecha las oportunidades. pues gente que aprovecha las oportunidades, Jaime, y Emma Corrin. Ella es la que está interpretando a Lady Di en The Crown. Ella no estaba considerada para ser Lady Di, de hecho para nada la tenían en cuenta, ni siquiera la habían llamado a audicionar. De hecho, ella solamente formaba parte del equipo de apoyo al elenco para la lectura del guión, pero aprovechó muy bien la oportunidad, estudió para el papel y la lectura salió tan bien que días después fue llamada para audicionar y se llevó el papel. Mira. ¿Y Lau? Bueno, pues aprovechan bien las oportunidades con las subastas. Siempre suelen hacerlo, ¿no? Pero esta vez salió a subasta el ejemplar del disco de John Lennon, Double Fantasy, que este músico firmó a Mark David Chapman, horas antes de que este lo asesinara a tiros en el edificio Dakota de Nueva York el 8 de diciembre de 1980. Este disco, Double Fantasy, fue el primer disco de Lennon en 5 años y realmente pues estaba firmado conjuntamente por John Lennon y Yoko Ono. Y en el principio pues no había gustado mucho, pero pues de todas formas tenía la firma y pues valía, tenía muchísimo más valor. Claro. Este disco fue rescatado por uno de los empleados de este edificio y fue después utilizado como prueba en el juicio contra Chapman. Y después pues fue vendido. Y después de pasar por muchísimas manos, pues ahora, como les cuento, va a ser subastado. Se espera que la puja supere los $2 millones desde su salida, que es de $400,000. Así que, te digo, probablemente haya desarrollo de la noticia porque salió a subasta ayer. No Entonces, puede vamos ser. A ver cuánto logran recaudar, recoger por este disco de John Lennon. O sea, firmado horas 400. Antes de su muerte, ¿no? Claro, arranquen 400 y esperan 2 millones, ¿no? Uy, qué locura. Exacto, que supere. Y pueden sacar más, yo creo. Sí. Uy, qué locura. Alguien que sea bien coleccionista de esa clase de asuntos. Seguro. Los hay. Y de los Beatles, bueno, y de John Lennon y demás. Creo que sí. No, y la historia. Hay un montón. No, una locura. Bueno, María Juliana, tú nos tienes una recomendación. Sí, Nico, porque si quieres ahorrar, aprovechate de los Black Days Home Center y llévate a casa miles de productos para cada uno de tus espacios. Activa los precios más esperados del año y estrena electrodomésticos para tu cocina, televisores, cortinas, tendidos de cama y todo lo que necesitas para transformar tu casa en el lugar de tus sueños. Recuerda que los precios de los Black Days van del 5 de noviembre al 2 de diciembre, así que no pierdas ni un minuto más. Encuéntralos en Home Center y en homecenter.co. ¿Quieres crear en casa el ambiente de tus sueños? Activa el sorprendente ahorro de los Black Days Home Center y llévate miles de productos con el mejor ahorro. No esperes a quedarte con las manos vacías. Aprovechalos solo del 5 de noviembre al 2 de diciembre en Home Center y homecenter.co. Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar entonces ahora con esto. El turno es para Gorillaz y una canción que hicieron con Elton John y Six Flags, uno de sus sencillos más recientes. Esto se llama The Pink Phantom. El mundo al instante y, bueno, hablando de las lluvias que han ocurrido en el país, pues las lluvias han sido determinadas por el famoso fenómeno de la Niña. Entonces, la gente está diciendo como, bueno, ya está bueno la llovedera, pues. Pues ayer el IDEAM dijo, les preguntaron, bueno, señores, ¿hasta cuándo va a ir la lluvia? ¿Cómo está el asunto en Colombia, aunque sé que es el mundo al instante, pero el fenómeno de la Niña es un fenómeno mundial? Pero ¿cómo está afectando ese fenómeno a Colombia? El IDEAM entonces dijo, hombre, pues les tenemos noticias. La lluvia en Colombia va a seguir, por lo menos hasta bien entrada la segunda semana de diciembre. ¿Eso qué significa? Que 20-21 de diciembre se supondría, de acuerdo a los cálculos hechos por el IDEAM, que estos torrenciales aguaceros que caen día a día, no solamente en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todos los lugares de Colombia y en áreas cercanas que han tenido afectaciones por cuenta del fenómeno de la Niña, les va a tocar esperar y bastante, porque si hoy estamos a, estamos aquí en noviembre 24, si hoy estamos a noviembre 24, haciendo la proyección que piensa el IDEAM, tenemos un mes más de lluvia de este tenor, ¿no? No son lluvias aisladas, ni mucho menos. Hace poco, cuando se presentó, que creo que también lo tratamos aquí rápido, claro, fue el día que María Juliana estaba metida en toda suerte de aventuras. El día que llovió tan duro en Bogotá, creo que porque yo vi a uno de los encargados de la Secretaría de Seguridad de la ciudad y le preguntaban, bueno, que ahí es donde uno sabe más o menos cuánto llovió, entonces dicen tantos milímetros. Pues resulta que lo que llovió esa tarde, hoy por ejemplo, yo creo que debemos estar como en una cifra similar. Lo que llovió aquella tarde en milímetros, es que no tengo la cifra exacta, es todo lo que llueve en un día. Esa vez, la semana hace un par de días que hablamos del mismo asunto, toda esa misma cantidad de agua de 24 horas cayó en Bogotá en una hora. O sea, el agua de 24 horas cayó en una hora. No, es que fue durísimo, sí. Claro, por eso colapsó todo. Claro. Entonces, y el asunto es como, bueno, ¿cuándo va a parar esto? Bueno, el IDEAM dice, frescos que van alistando más para largo. Porque Dios esto, mío. Hermano, para hasta antecitos de Navidad, la lluvia va a seguir, pero derecho. Mejor dicho, que un mesecito más. Exactamente, un mes más o menos, esa es la proyección del IDEAM. Bueno, el mundo al instante, María Juliana, ¿tú qué tienes? El mundo al instante, ahorita que Lau está hablando de las subastas, a mí la verdad cada día me impactan más los coleccionistas. O sea, es gente de verdad demasiado fanática de ciertos tipos de artículos, ciertos pues, tipos de elementos muy puntuales y además con mucho dinero. Imagínate ese que decía Lau lo del disco de firmado por John Lennon antes de que lo mataran y la cantidad de plata que se va a mover alrededor de eso. ¿Y se acuerdan que en esos días estábamos hablando del valor de los juguetes o de algunas figuras de acción en el empaque, que son mucho más valiosas, si no han sido. Bueno, esto no es una figura de acción puntualmente. Nos acordamos de Virgen a los 40. Sí, tal cual. Sino una copia de Super Mario Bros. 3. ¿Se acuerdan? Cuando todavía era el cartucho, que uno soplaba para que funcionara. Bueno, el Super Mario, es ese Super Mario que le sale cola y orejitas. Uno. El 3. Con la camisa, con la camiseta. Con la camiseta, ¿no? Y lo peor de todo es que funcionaba. Y lo volvía y lo conectaba. Y funcionaba. No sé quién se inventó ese método tan pero funcionaba. Yo todavía lo uso. En el congelador, el mismo de muchas cosas. ¿Cómo así? Cuando a mí un adaptador USB no me funciona, lo soplo igual, mismo principio de Super Mario. Sí, bueno, exacto. Pues por segunda vez este año, Super Mario Bros. Estableció un récord mundial en una subasta. Pues se vendió una copia de este cartucho de Super Mario 3 de 1990 por $156,000. ¿Qué? $156,000. El cartuchito en la caja todavía de eso es como un ¿qué? ¿Como un acrílico? Un acrílico transparente. Sí, claro. Bueno, pues ¿cómo te parece que el hito anterior fue en julio también de este año y se vendió también un cartucho del mismo juego, pero esta era una edición de 1985 y se vendió por $114,000. Ojo, ¿por qué este se vendió más caro? Porque tiene un pequeño defecto en el diseño. ¿Cómo les parece que las primeras impresiones de la carátula de estos juegos quedaron mal diagramadas? Y el Bros quedó tapando uno de los guantes de Mario, que Mario va volando. Ya después, en el siguiente lote, alinearon el Bros hacia el centro y ya no quedó tapando. Pues, ¿cómo te parece que los coleccionistas estaban enloquecidos? Por ese detalle. Buscando, ¿cómo te parece? Por ese detalle. Y $156,000 paga. Sí, es una locura. Yo no entiendo los coleccionistas, no entiendo la lógica. Pero bueno, está bien. Yo creo que es la mejor versión de Mario Bros. Alguna vez hecha en la vida es Mario Bros. 3. Mario Bros. 3. Uy, lo acabé. Bueno, ese juego acabó conmigo, de hecho, porque es que en esa época... ¿Por qué? Porque es que en esa maldita época no había memoria. O sea, no es como hoy que uno está haciendo un juego en juega PlayStation, y para en cualquier vaina. Y lo agarra y en uno el mismo graba, punto. Listo, perfecto. Uno graba listo y retoma después, sí. Exacto. No, aquí no hay oportunidad. En esa época empiece desde cero. Claro. Yo me acuerdo una vez, porque además eran unos mundos larguísimos de una complejidad absoluta, le tocaba a uno sacar las flauticas y las 50 vidas y sí, no sé qué más vainas. El otro, hace sí. poco me encontré un juego de esos y jugué y todavía la muevo ahí. Pero, y entonces ese juego, como era tan largo y tan extenso, me acuerdo que una vez en unas vacaciones yo me dediqué a darle a ese juego. Yo creo que mi mamá decía, este es un imbécil, se enloqueció. Y me dediqué a darle al juego. Y un día dije, por favor, no vayan a tocar esto porque voy en el mundo, no sé, 8-1. Una vaina así, me faltaban dos mundos, algo así. Claro, no se podía pagar. Y lo tocaron. No se podía pagar. Alguien entró a aspirar a mi cuarto y pum, se desenchufó. Ay. Arranca. Ay, no. Se juega acá. No, me imagino el grito de Nicolás. ¿Qué? Yo lloraba, decía, pero es que no saben el trabajo. Esto me ha costado. Lo que es ser adolescente, sí. Claro, es el trabajo de un montón de jornadas para que ustedes lo borren. Todas mis vacaciones enchufe. Echadas a la basura. Exacto, pero todo es mi que... trabajo vacacional perdido. Ay, Dios mío, cómo es que me faltaba era. Crecer. No, así era con esos juegos. Había otro que, yo no sé si esto ya tenía memoria, la verdad yo nunca fui el más jugador de Nintendo, pero ¿ustedes se acuerdan los juegos que sacó Nintendo 64 de James Bond? El de GoldenEye. Sí, claro, GoldenEye lo tenía. Y luego sacó el de The World Is Not Enough. Que ese no. Ese tenía una particularidad. Uno podía rajarse la misión si quisiera. Y de repente, sí, y yo me la rajaba todo el tiempo, Nicolás. ¿Y tú, cuál era la gracia? Y un día, yo me las rajaba todo el tiempo, y un día... por alguna razón terminó visitando un niño gringo que era experto en el tema. Yo tenía 10 años y el niño me ve jugando y dice, ¿usted qué está haciendo? Usted está matando gente inocente en el juego. Claro, exacto, ¿qué está haciendo? Yo, o sea, y venga, le muestro cómo es esta vaina. Y el tipo lo jugó todo en un día. Yo creo que nunca pasé el nivel 2. Claro, yo no entiendo cómo hacían. Mis hermanos tenían ese juego, GoldenEye, en el 64. Y yo alguna vez intenté, pero... la vomitada después de jugar, o sea, la mareada con ese juego. No, porque eso, yo me mareaba mucho. O sea, uno moviendo la cámara para un lado y para el otro. No, me mareaba horrible. No, y el tema del multijugador, eso era particular. El tema de que uno tenía que estar mirando las pantallas desde el punto de vista de más claro, de un personaje. Claro, Lucy. Claro. Uno sí que le gastó horas a esa vaina, ¿no? Uy, pero... Yo jugaba era Mario Kart, eso sí, parejo. Uy, yo Mario Bros. 3, en serio, pero y hace poco, en serio, lo encontré por ahí una vaina de esas viejas y lo prendí y jugué y todavía me sé algunos trucos, todavía puedo llegar bien ahora. El Atari, eso a ustedes no les tocó. Uno tenía de como... De hecho, bueno, en mi casa había el Super Nintendo. Dale, Memi, perdón. En mi casa había el Super Nintendo, que era el que venía con el que era el que venía con la pistola para el juego Los Patos, ¿se acuerdan? Claro, el de los patos. Y el perrito que se le dio un perrito, wow, y se botaba un pastizal. No, y ahí empezaban a salir los patos. Y hace poco me enteré que mi mamá, embarazada de mí, se dedicaba todo el día a jugar eso. Se nota que le heredé un gusto a esas vainas. Sí, a los jueguitos. No, sí. Eso sí, uy, el Atari, yo me acuerdo también, gasté horas en Pac-Man y horas en una cantidad de vainas. Ese sí no me tocó a mí. Había un juego que se llamaba, que era Superman, ese nunca lo entendí, que era de Atari. Y era el muñequito Superman volando como por todas las ciudades, pero no sabía uno qué hacer. Un dato inútil, Nico. A ver, me encantan los datos inútiles. ¿Te acuerdas en esos días que te dije que me vi un video en YouTube de 100 datos... inútiles. Como datos cocteleros, como dice Casale. Sí. Hay un punto, y me lo mostró, te tendría que mostrar la imagen, hay un punto en Pac-Man, una esquinita donde nunca te van a comer los animalitos. ¿En serio? Tú te haces en esa esquinita y nunca te comen. Y no y pasan los fantasmas y no te comen. Sí, no llegan hasta allá, se devuelven. ¿En serio? Sí. Haberlo sabido. Es como por las lágrimas. Las lágrimas y la angustia que me hubieras ahorrado en 1985, me hubieras ahorrado toda suerte de angustias. Ay, qué risa. Buen dato. Bueno, el tema del día. Ay, eso era. ¿Eso era de qué? ¿Eso era cuál? De Pac-Man. ¿Eso era? Ah, de Pac-Man. El de disparar. Ah, no. ¿Cómo era? Claro. El de los patos. El del pato. El de los Duck patos. Hunt. Sí, Duck Hunt. Me dice aquí Jonathan. Claro. ¿Cómo es, Jonathan? ¿Lo tenemos otra vez? el sonidito, el de tiki riki tiki ti y el perrito. Claro, y lo pim, pim, pim, pim, pum, pum. Y el perro como un pendejo. Ahí se lanzaba, ay, pum. Ahí está, sí. Sí. Y empezaban a volar esos manes. Además había un mito extraño, que es un mito como de las abuelas, yo creo que para que uno no jugara tanto, que decían, no dispare tan cerca porque la televisión se daña. ¿Qué? Yo me pegaba al televisor. Yo también. Yo pegaba la pistola al televisor. Obvio, no había manera, no, y aún así no los mataba. Pero es que, a ver, el poco de mitos que hubo con eso, no se haga tan cerca que termina bruto, no juegue tanto que eso le gasta las neuronas, o sea, eso toda la vida. Yo no voy a mirar ahora y pues hombre, sí, y pues sí. ¿Qué les digo? Alguien se quedó en esa época. Tenían razón. Yo creo que no estaban tan equivocadas, pero quedan datos inútiles como arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, select, star. Esa ¿qué, clave, ¿cómo así? Que era mis hermanos tenían libro, cuadernos con esas claves anotadas. Claro, esa era la clave Konami para que cuando uno jugaba en contra, yo no sé si ustedes jugaron contra, que era buenísimo. Que eran unos manes ahí echando bala. Sí, contra, sí, sí. Cuando uno hacía arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, select, start, le daba uno 40 vidas. Y así era que uno podía acabar arriba, contra. Arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, select, start. Y ahí arrancaba. Y creo que ese también se podía para Punch Out, el juego ese de Mike Tyson que lo noqueaban a uno de uno. La pregunta es la siguiente, y siempre he tenido esa pregunta. ¿Cómo descubrían esas claves? Pues es que yo creo que eran los mismos programadores de los juegos que de pronto, porque había unas revistas, ¿se acuerdan? La revista Nintendo y unas vainas ahí que salían, claro, como esos datos. Ah, yo okay. Creo que los programadores, ya me acuerdo que cuando lanzaron la clave de cómo llegaba uno a Mike Tyson en Punch Out, que era como ese juego de boxeo, sin que uno le tocaba pasar por Soda Popinski, por, bueno, una cantidad. Ay, perdón, ¿qué me dicen de la...? Uy... Eso ¿y qué me dicen de la consola más adictiva de todas, que era el Game Boy? El que tenía el problemita de que era portátil. Uno ahí sí duraba horas. Es que yo tuve uno, es que yo soy más viejo. Yo tuve uno que no era el Game Boy, que era el gris, como con una pantalla que solamente tiene un color. Sino tuve unos, por ser más viejos, que mi papá trajo alguna vez de una comisión, de un viaje. Y eran unos jueguitos como planchetos con botones rojos, es que no me acuerdo cómo se llamaban, ahorita busco la foto, y era un juego de Mickey Mouse con Mini, con unas gallinitas, y uno tenía que dejar que no se cayeran los huevos, y uno que se llamaba Fire, que era un tipo que se botaba en un edificio, y uno con una, tenía que agarrarlo ahí con una camilla. Uy, como ven, yo gasté. Sí, claro, muy circus, bueno. Circus, claro, bueno, y uno era cabalgando un leoncito bueno. Por todas las los por círculos las, de fuego. Los círculos de fuego, y cuando venían dos círculos, no, pues uno... ¿Y qué me dicen de los juegos? Charlie, grande Jonathan, Circus Charlie, así se llamaba, claro. Uf. ¿Y qué me dicen, por favor, de los juegos de CD-ROM cuando el computador de moda era Windows? No, claro. Lo que eran los... Tremendo. Yo jugaba Aladino. Yo, no, estaba el de Aladino, el de Toy Story. Y el de Aladino era un hit. Yo sí era un poco nerdo. En mi casa me compraron la guía de la música Billboard en CD-ROM. Yo jugaba eso. No, de verdad. Ah, bueno. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Prince of Persia, que era un computador, era un disquete. Y era difícil. Ah, yo tenía el de Plaza Sésamo también. El de Plaza Sésamo, Game & Watch, me dice mi hermana, de Nintendo, ese era el jueguito, el planchetico, es que mi hermana me acaba de escribir, ¿se acuerda? Eso se llamaba Game & Watch, que era el que les digo que era como el predecesor del Game Boy, que era uno planchetico, okay. Ustedes buscan Game & Watch y es así, era con dos pilas de reloj. Lo que pasa es que Nicolás, muéstrele hoy en día un CD-ROM a un niño de esos de... 10 años y van a decir, ¿qué es esta vaina? Porque para empezar, creo que nunca han visto un CD en su vida. Se los ponen de collar de bling bling, o sea, eso oye, no, los no venden, les hizo Nico. O sea, si con esfuerzo creo que han visto un DVD. Pues, ¿esos los venden todavía, María? Mira, Julián, consola Nintendo Game & Watch Super Mario Bros. Nueva, es linda. ¿Cuánto vale? A ver, por aquí la estoy viendo. A ver, espérate. Es que aquí en Mercado Libre me sale como las cuotas mensuales. Espérate, yo abro para ver el valor. Porque la vas a comprar. 400 mil pesos, pero está linda, muy ¿cuánto? Linda. 400. Bueno, entonces vamos con música, Emilio, por favor. Es que el precio me está corriendo. No, pero está hermosa. ¿Y qué juego hay? Octopus, el de Mickey, las huevitos. ¿Qué juego hay? ¿Qué? Cuidado. El de Mickey, los huevitos. No, tranquila, cálmate, te pido, por favor. Pero está demasiado linda, toda retro, no, divina. Es hermosa, eso, uy, gasté. Es hermosa. Mientras tanto la gente... ¡Ay, hay una de Mickey! ¡Sí, aquí está! ¡Tirando los peloticos para arriba! ¡Ese! ¡Uy, ese es violento! ¡No, divino! Yo quiero ese, es cosa hermoso. Gracias a mi hermana Josefina que me acordó del nombre. Game & Watch. Gracias, gracias. Bueno, Emilio, vamos con música. Ya sabemos qué darle a Nicolás de Navidad para que no le... Bien, José. Perdón, de Navidad cualquier día de su vida. ¡Ay! Me dice Snoopy Tenis. También tuvimos ese con mi hermana. Snoopy Tenis era Snoopy dándole al tenis con Carlitos. Sí, claro. No, bueno, pero el mejor, todos para mí, ¿cuál? Que ese no lo jugamos mi hermana y yo mucho, fue el Rock Band de los Beatles, de Wii, que eso ya era un poco más interactivo, era plan, porque uno tenía que invitar amigos para poder tocar las canciones de los Beatles. Eso era, Rock Band yo creo que fue mi favorito de esos juegos, ¿sabe? Lo que pasa es que eso ya era Wii. Claro, exacto, eso ya es Wii, que yo para el Wii. Ah, pero eso ya es muy contemporáneo. Sí, ya sí. Muy, muy, muy moderno para estos tiempos. Muy para acá, muy para acá. Sí. Oiga, 400, está bueno. No, pero está hermoso. Bueno, no, me toca pedir una. Bueno, vamos. Bueno, entonces, vamos con una canción. Giovanotti con una canción lindísima que le dijo a su hija de 1999, esto que se llama Perté. Bueno, vamos con el repaso número uno de hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Me esperan un segundito? Sí, déjale tranquilo. Estoy buscándolo, ¿sí? Uh-huh, tranquilo. El arepaso es muy sencillo, mis queridos amigos. El arepaso dice así. Arepaso número uno. Es muy fuerte. La muerte de un cliente negro frente a un supermercado por una paliza a manos de dos guardas blancos en Brasil se convirtió en un potente recordatorio del racismo cotidiano. Reflejado también en las muertes por coronavirus. Los videos que circulan por redes muestran cómo uno de los agresores pega puñetazos en la cara de João Velto Freitas, de 40 años, mientras el otro le agarra el cuello en la puerta de un Carrefour en Porto Alegre, la ciudad más blanca de Brasil, ¿no? Sí, claro. Ambos están detenidos. Lo mataron. A golpes. Sí, terrible. Muchas protestas alrededor de eso. ¿Qué día, qué se celebraba? Ese día fue el 20 de noviembre. 20 de noviembre fue hace 4 días, ¿no? ¿Qué se celebraba en Brasil el 20 de noviembre? ¿Qué celebración había? ¿Qué conmemoración? Adelante. Ya. El que esté más cerca de la situación es bueno. Orlando, Día Nacional. No. Necesito que usted me investigue, Nicolás, ¿cuál es el Día Atlético Nacional o qué? No, el Día Nacional de Brasil, ¿qué día es? No es ese. O sea, no, ya tenemos un candidato a menos uno. Pero... Día Nacional. Nicolás Samper, final de la dictadura. María Juliana, día en contra del 7 racismo. De septiembre es la independencia de Brasil, que es el Día Nacional. Pues este hombre sí fue muy fuerte ahí. Laura Hoyos, que dice Día de la Raza Negra. Y Día contra el Racismo. Y María K. y Laura Natalia, Día de la Diversidad Racial. Vale. El Día de la Conciencia Negra. El 20 de noviembre, festivo oficial, el día en que Brasil reflexiona sobre el legado de la esclavitud abolida hace 130 años. La fecha conmemora la muerte de Zumbi, que lideró un alzamiento de esclavos. Este año la conmemoración llega lastrada como todo, por el virus, pero con el impulso añadido de las grandes protestas antirraciales de los Estados Unidos. Por lo anterior, es mi deber ante una Orlando menos uno, me toca, lo siento. Si Orlando quiere revirar o apelar, está más que bienvenido. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando, ¿alguna apelación? No, señor, en absoluto, en absoluto. Laura Hoyos Díaz, de la raza negra. Voy a poner de juez a un tipo que está fuera de la ecuación, que es Nicolás Samper. Nicolás puso el fin de la dictadura. Nicolás, se celebra el Día de la Conciencia Negra. Mm. Un potente recordatorio del racismo cotidiano reflejado en las muertes por el coronavirus. Se celebra el día que se murió Zumbi. Nombre Zumbi. Un esclavo, no se le olvide ese nombre, ¿cómo se llama? No, Zumbi, Zumbi. Es como otra venga. Entonces, le leo las respuestas para que usted dé puntos de más uno o normal. Día en contra del racismo, María Juliana Correa. Solamente una persona puede ganar. Día de la raza negra, Laura Hoyos. Y día de la diversidad racial. Yo creo que ese no. Diversidad racial no. Nico, decida. En contra del racismo podría ser, porque es de la conciencia, ¿cómo se llama? El día de la conciencia, ¿qué se llama? Día de la conciencia negra, recordatorio del racismo cotidiano. Mm. María Juliana Correa, ¿no? Más uno, ¿no? Sí, yo creo que María Juliana es como la más cercana, puede ser. Porque Día de la Raza Negra, no. Laura Hoyos, no. Raro ahí, ¿no? Pues me parece, sí, que es más cercano. ¿El de María Juliana? Sí, me parece. Diversidad racial, no. Es contra lo que le han hecho a los esclavos, ¿no? Mm. Chapó, más uno para María Juliana Correa, menos uno para Orlando Rivera, que ya se le dio, y ese es el resultado. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Yo tengo menos 24 puntos, Orlando tiene menos 23 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos y Nicolás Samper tiene 3 puntos. Perfecto, que no se diga más, ya volvemos y pondremos música y pondremos secciones especiales. Mil disculpas, pero tuve un problema en términos del manejo del programa, pero aquí estoy. Las personas ganadoras son la asociación, se llama, yo no sé si la conocen, The Union of Musicians and Allied Workers, que reúne a 19.000 artistas de todo el mundo para exigir que por favor los oigan en Spotify. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos están pidiendo algo. Haré paso número 2. Es que voy rápido, brother. Ah. Suerte. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto están pidiendo por cada bajada en Spotify de sus canciones esta asociación de 19.000 artistas de todo el mundo? ¿Por cada canción? Sí, ¿cuánto están pidiendo? María Juliana Correa, su última respuesta es Eri. $1, es que arriba puse S y te puse la R. Me fue $1. Laura Hoyos, $1. Laura Hoyos, un dólar. A ver. Es que estoy leyendo porque no me acuerdo de nada. Laura Natalia Franco, 12 dólares. Nicolás, punto 25 de dólar. Laura Hoyos. Bella, Laurita Hoyos. Un dólar, María Juliana. Un dólar, Laura Hoyos. Un dólar, Orlando Rivera. Laura Natalia Franco, 12 dólares. No, pero un dólar es mucho. Y Nicolás Samper, 25 centavos de dólar. 12 dólares no es como mucho, pregunto al grupo, no sé yo. Está un poco caro. Que en dólar también es mucho. Un poco caro. Sí, yo creo que también. Sí, nos fuimos largas ahí, Lau. Zona de pasos limpios, ¿no? O estoy en... Eso depende de la canción. No, uy, no, no, no, diciendo, ¿quiere que le clave menos uno, bro? Qué fue tan malo que salió bueno. No, no, no, fue tan malo que salió bueno. Un centavo están pidiendo. Nada. Pero perdón, ¿ustedes han calculado cuando una canción va a 3,000 millones de veces, cuánto es eso? ¿Un centavo, Nico? No, pues imagínese eso. Va 3,000 millones por dividido entre 3,000 millones por un centavo. ¿Ah? Imagínese. Sí, exacto, no. Y me puse a pensar que si es mucho más, si sería un dólar, no le claro, ¿cuál no sería le sale la a las plataformas de streaming? Claro, no, porque uno le cobran que 14,000 pesos al mes por eso, o sea, $5. Por eso, yo creo que Nicolás fue como el más acertado. ¿Me permite por los 25 centavos darle un punto o está un poco lejos? Está alejado 2,500%. Sí, lejos, pero ¿no? Sí, no, está como lejos. Un poquito. Laura, ¿lo apoyas o no? Un poquito desfasado. Nico sabe que yo siempre lo apoyo, pero esta vez no puedo. A propósito del tema del día. A propósito del tema del día, sí. Me encantaría ayudarte, Nico, pero... Laura Natalia Franco, mi vida, me toca ponerte menos uno, lo siento mucho. En los originales. 12 dólares por canción, o sea, si suena 3,000. La correccional. Si un poco más, corriendo, más que le pasa él siempre, ¿no? Corrected them, sir. Esta calculadora no alcanza. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... 12 veces, ¿no? 3,000 millones por 12 dólares. O sea, Maluma se ganaría 36,000 millones de dólares en una canción. Es un poco exagerado, Laurita, Natalia. ¿Qué opinas? Listo. No, no. Me acordé de los precios de iTunes. No, es un céntimo. ¿Es un céntimo de euro o de sí, dólar? Creo que de dólar. Un centavo. Nicolás, estuvo muy bien, ¿sabes, hermano? Yo no sé, cada día lo admiro más. Listo, vamos con nuestro patrocinador y después vamos con un poquito de música de Emilio Sánchez, por favor. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Johnny Walker nos muestra un camino inspirador, reconocido mundial. Ok, vamos a continuar ahora con un cover, una canción que originalmente grabó Britney Spears. De hecho, es la canción más famosa de Britney Spears en su versión original. Y hablando de Spotify, esta es una versión que hizo Ed Sheeran para Spotify Singles. Aquí está Baby One More Time. Oh, baby. Bueno, de noticias... de la FM, dirigido por Luis Carlos Vélez. Santiago Ángel nos presenta lo que va a pasar mañana en el noticiero, las cosas que tienen. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Hola, Jaime, buenas tardes. Buenas noches ya. Un saludo para bueno, toda su mesa y para los clientes. Muchas gracias para ti y para tu grupo de trabajo. Cuéntanos qué hay en la FM para mañana, por la mañana de 4 a 10. Jaime, tres noticias muy importantes para mañana que vamos a estar discutiendo en la mesa de trabajo. Una que tiene que ver, sin dudas, con Santiago Uribe, y que es la noticia pues más importante, la noticia política y judicial. ¿Por qué? Porque hoy se anunció de parte de la Fiscalía que no se va a investigar a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, en un caso que tiene que ver con financiación a grupos paramilitares, pero que no tiene que ver con el caso más importante que está en juicio y que se va a decidir en enero, que es el de los 12 apóstoles, para dar esa claridad. Sin embargo, pues el caso de Santiago Uribe ha sido muy comentado, está en la Fiscalía muy adelantado en lo que tiene que ver con los 12 apóstoles y esta decisión de archivar esa investigación va a suscitar mucha polémica. La JEP hizo un llamado hoy a 3 ministros del gabinete del presidente Duque y a varios otros miembros del alto gobierno para una audiencia pública en la justicia especial por el asesinato de 3 desmovilizados de las FARC. Siguen los asesinatos a los desmovilizados de las FARC y ahora la JEP va a llamar al gobierno a responder en audiencia pública, noticia también muy importante. Y para terminar, Jaime, pues hay un debate con el Ministerio de Salud porque hasta hoy, según lo que conocemos públicamente, Colombia no tiene ningún acuerdo con ninguna de las 3 farmacéuticas que van adelantadas con la vacuna para el COVID-19. Ni con Pfizer, ni con Moderna, ni con AstraZeneca. Tenemos solamente vacunas garantizadas con el mecanismo de COVAX, así que de eso también vamos a estar hablando mañana. Esas son las 3 más importantes. Pero delicado ese tema, Santiago, el tema de que Colombia no tenga ningún acuerdo, porque por lo que tengo entendido en Europa ya están negociadas 500 millones de vacunas. Por supuesto, es grave. Mire que Pfizer, AstraZeneca y Moderna pues ya publicaron que tienen más del 90% de efectividad en su vacuna y lo que ha dicho el gobierno hasta ahora es, hombre, tenemos 20 millones de vacunas aseguradas con el mecanismo de COVAX, que es el organismo multilateral, pero muchos gobiernos en la región, inclusive en América Latina, pues ya tienen acuerdos con estas 3 farmacéuticas que tienen las vacunas muy adelantadas y nosotros no. Entonces, difícil para el gobierno y mañana. Santiago, una pregunta de cultura general. Estamos hablando de cuándo tener esas vacunas que van a aportar a Colombia 20 millones de unidades. Lo que se ha dicho hasta ahora es que podrían estar más allá de mediados de mitad de año próximo, es decir, luego de junio, julio del 2021. Aunque en Estados Unidos se van a empezar a distribuir probablemente entre diciembre y enero, pero pues nuestro país tiene un delay de unos 6 meses. Bueno, muy pendientes de esta noticia, oyentes. La FM la desarrolla mañana entre 4 y 10 de la mañana con todo el grupo de trabajo, el director Luis Carlos Vélez. Y bueno, una noticia livianamente preocupante, pero que es importante que la desarrollen los periodistas del noticiero de nuestra estación a nivel nacional. Un abrazo, Santiago, y que Dios te bendiga. Gracias, feliz noche para ustedes. Comienza el Black Friday de Mercado Libre. Hasta 55% off en miles de productos y con envíos gratis. Adicional 20% off en app pagando con tarjetas Mastercard. Entra en Mercado Libre y vive una montaña rusa de descuentos. Adelantamos la Navidad. Pórtate a pospago por solo 5 mil pesos en cualquier plan por el primer mes. Además, recibe el 35% de descuento por 4 meses. Llama ya 350-500-0035. Avantel. Términos y condiciones en avantel.co. Bueno, mi querido Emilio, ¿qué más de vainas, hombre? ¿Qué pasó hoy en los Grammys, en las nominaciones del Grammy? Pues a ver, te cuento muy brevemente quiénes fueron los principales nominados. Obviamente, digamos que son unos Grammys particulares por las condiciones en que se está presentando todo esto. Pero por ejemplo, a ver, en resumidas cuentas, Beyoncé es una de las grandes favoritas. En álbum del año, por ejemplo, los nominados son Jhené Aiko, Black Pumas, los señores de Coldplay con Everyday Life, Jacob Collier, gran músico él, Haim, Dua Lipa, Post Malone y Taylor Swift, que yo creo que va a ser la ganadora en esta categoría. Record of the Year. 20 nominados en el álbum, eso cambió, eran 5, ¿no? Eso cambió, ahora son ahora pueden ser hasta 10. Nicolás no tiene un álbum ahí, Nicolás, o un álbum, sí, el de, claro, el de España 82, es el único que tengo yo. y está nominado y sí, tiene mucha, tiene mucha posibilidad de ganar. Sí, sí. A mejor archivo. Pues es que es curioso, por ejemplo, el tema de Beyoncé, que yo mucho no la escuché este año. No, exacto, yo tampoco. Pues está nominada en dos de las categorías más importantes, Record of the Year y Song of the Year, con la canción con la canción Black Parade. Bueno, la señorita Billie Eilish también está en Record of the Year. A ver, les cuento algunos nominados de Song of the Year ahí resumidos. Billie Eilish también, otra vez, nominada con Everything I Wanted. Los nominados a Mejor Nuevo Artista, Nicolás Samper. Sí, gracias. Es uno. Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chica, Noah Cyrus, D-Smoke, Koja Cat, Kate Ranada y Megan Thee Stallion. Ese es como un resumen general de lo que viene pasando en las categorías principales. Les quiero decir algo, el señor Camilo está nominado en los Latin Grammy, en los Grammy americanos, en la categoría. Sí, se corta el bigote y vamos por él a muerte a que gane. Sí, yo nominado también, a mejor álbum. Y deja mejor, la sonrisita, no, por favor, 10 minutos y con mucho gusto. No, deje lo que se ría, eso sí, es que porque usted es un amargado, no se puede hacer nada. No. Nominado a mejor álbum de pop latino o urbano. Estamos jodidos y riéndote. Deja de reírme. Lo que pasa es que la competencia la tiene fuerte en esa categoría. Está contra Bad Bunny, Kany García, Debbie Nova y Ricky Martin. Uh-huh. Uy, listo, el siguiente. Ay, no sea grosero, tonto. No, pero es que ¿qué hacemos? Ahí no tiene opción. No, espera. Déjelo, hola, es que déjelo. Que se corte el bigote si quiere que le hagamos publicidad. ¿Y de qué se ríe? Bueno, Emilio, pongamos una canción que tú crees que puede ser importante en esta vaina. Bueno, pues justamente... vamos con esta de Coldplay en un remix muy especial que hizo Musi, y esta canción fue en su versión original el primer sencillo del álbum de Coldplay, que es el disco se llama Everyday Life. Aquí está Orphans. En los originales, el infierno, porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Un ensayo español de María Sierra, que trabaja en la Universidad de Sevilla, relata historias de un holocausto que nadie contó. Se sabe que se murieron 6 millones de judíos por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una historia que nadie conoce y es absolutamente terrible, e hizo parte también del genocidio. Lo llaman el genocidio romaní. Y para hacerles el resumen de la historia, se remonta a un periodo de odio a un pueblo que realmente Hitler no podía aceptar. Mataron 500.000 gitanos de toda Europa en la Segunda Guerra Mundial. 500.000 son 500.000. Se los pongo cortico. El diablo. Nicolás, el diablo. Bueno, este diablo ocurrió aquí en Colombia. Y es un tipo que, más que diablo, es un imbécil de unas proporciones catedralicias. Su nombre es Jay Tommy, y es un influenciador. ¿Influenciador de qué? Ay, de otros idiotas, probablemente. Porque qué influencia de imbéciles que es este señor. De imbéciles, tal cual. Bueno, se llama Jay Tommy, el muchacho. Se describe como creador de videos. Un tarado gigantesco. Tiene 507.902 seguidores. En Instagram tiene 42.000 seguidores y en YouTube 2.000 seguidores. Bueno, él tuvo una idea pues tan brillante como él, es decir, opaca, nula. Como él, una absoluta nulidad de ser humano. El señor compró 4 jabones de baño, de tocador, blancos. A esos jabones les echó encima chocolate y les puso un palo de madera. Hizo unas paletas ficticias. ¿Y cuál fue su obra en medio de su ya reconocida idiotez? Pues fue irse por Cartagena, que es una de las ciudades más golpeadas, uno, por la pandemia en términos económicos, 2, por la pobreza, 3, por el invierno, y se fue el idiota este, que se llama Jay Tommy. Se fue a mí me cae bien, déjelo, a mí me cae bien él, y me cae también muy bien. No me duró un round, le digo, no me duró un round. Y Camilo me cae muy bien, ya a partir de hoy nominado al Grammy. ¿Cómo será que Camilo me parece un crack comparado con este pedazo de imbécil? Bueno, tranquilo, pues Jay Tommy, el odio es terrible, mire lo que le acaba de contar. El odio, mire, ¿usted sabe qué? El odio es una de los sentimientos más nobles que existe en la humanidad, tanto como el amor. Uno no puede gastar el odio en semejante guiñapo del que estoy hablando. Pues Jay Tommy se fue con esos helados ficticios por las calles de Cartagena a dárselo a habitantes de calle y a adultos mayores. La fiscalía ya ha abierto un proceso contra él. Ojalá vaya a la cárcel y ojalá esto sirva para que los influencers, que en la mayoría, no digo todos, pero en la mayoría surgen por sus idioteces, pues finalmente tengan un castigo real por hacer ese daño, porque eso es un delito, es modificar alimentos, es un delito gravísimo. Ojalá tenga que pagar cárcel ese imbécil. ¿Ya se desbocó? Me faltan, Laura, ¿tú 3 imbéciles? No, estoy con Nicolás. Es un completo yo imbécil, también. De verdad. No sé hasta qué punto. Sí, es para así le valgo que se desencaje todo lo que quiera. Es un patancito. Importante tarado. Y patancito. Pero totalmente. A ver, dame una paleta de esas si sabes qué hago con tu paleta. Usted no hace nada sino solo contra Laura, María Juliana y yo. No, perdóneme. Perdóneme una cosa. Absolutamente nada. No, perdóneme una cosa. No, perdóneme. Contra Jaime, contra Emilio y María Juliana. No, contra no. Laura. De pronto. No sé. No sé. Voltea las cosas de plátano con la mano hirviendo. ¿Cómo es que es? Las tajadas con la mano. Las tajadas con la mano. Bueno. Bueno, Emilio, ¿qué más ha pasado musicalmente, hermano? Porque es que yo ando como perdido, hombre. No, pues quiero desearle mucho, quiero desearle mucha suerte a Nicolás Samper en los Grammy, ya que lo autoproclamamos nominado hoy. Nico, ¿tiene algo que decir al respecto sobre esa nominación a los Grammy? Que se lo dedico a Jay Tommy cuando me lo gane y se lo estamparé. Y lo compartirá con Camilo si usted gana, ¿verdad? No. Camilo es mucho mejor rival. Bueno, ¿tenemos alguna novedad, hermano, Emilio? Sí, clásico. Aquí una de las canciones más recientes de Anderson .Paak. Esto se llama Lockdown. You should have been downtown. The people are rising. Último arepaso de hoy, y quiero que sepan que yo hice uno parecido, pero tienen que diferenciar en una cosa. El tema se llama La España Vacía, también se queda sin bares. Al pasear por un cementerio, las inscripciones de las tumbas te dicen cosas del muerto. Aquí en el bar La Muralla ocurre un poco lo mismo al mirar la pizarra negra de las raciones que ya no se dan. Descanse en paz esa cazuela de pimientos de 8 euros. Dios tenga en su gloria el escabechado de perdiz que costaba 14. Una oración por el alma de aquellas gambas que te salían por 9. El bocadillo de sardinillas. Diga, Nico, ¿puede gritar algo? Firmado, los que jugábamos la partida. Fueron el paso a la parroquia en Retortillo de Soria. Tiene 40 habitantes, Retortillo. Quítenles el centro médico. Córtenles la luz, pero no les hagan lo que les han hecho. Cerrarles hasta el último bar. En un pueblo pequeño como el nuestro, dice Pedro Ortega, agricultor, jubilado de 62 años, el bar es mil veces más necesario que la iglesia. Su opinión, Nicolás. 5-5. De acuerdo. No es que lo diga un cualquiera, pues ya ven al padre, es que también te lo receta el doctor José María Palomar, médico del pueblo Retortillo desde hace 28 años. Que no haya bar conlleva aislarse, y el aislamiento te daña la cabeza. El bar de un pueblo es fuente de salud. No es que lo diga el forastero, es que te lo dice el alcalde Alberto Medina, 40 años con la vara de mando en la localidad. Aquí casi es mejor tener abierto un bar que tener abierto un centro médico, porque el médico puede venir a verte, pero el bar se va y se va. Más que la iglesia, pues casi. Alcalde más importante que el propio ayuntamiento, pero por supuesto, dice el alcalde. Nico. Reelección para ese... Desde que en marzo se confinó España por razones que tenemos, ¿cuántos bares y restaurantes han cerrado en ese país? Bares y restaurantes. La vez pasada yo le suelo de bares, ¿no? Para que no empiecen. Sí. No, yo no dije nada. Bueno, bueno. Vas ahí con él. Espere. No sé, por ahí. No, no, pelea ahí, hombre. Laura, yo te espero. Yo no voy a leer. No, ya, yo ya lo, no, ya lo envié hace rato. Y así alzada, pues. María Juliana, no, 80 mil. ¿Cuál alzada? Bueno, 80 mil. Laura Hoyo, 700. Yo recuerdo haber contado que habían 25 mil bares en España, ¿no? Pero ella dice que 700. Bueno, de pronto era en Soria. Orlando, 55 mil. Laura Natalia, 60 mil. Nicolás, 25 mil. Menos uno para Laura Hoyos. No hay ningún problema. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Ustedes saben cuántos bares han cerrado en España desde que cerraron el país? ¿Cuántos? Cerrados bares y restaurantes. Para que calculen la cultura de los bares y restaurantes en España, 62 mil. No. Chapó más uno para Laura Natalia Franco. Wow. En los originales, chapó. Porque ante los logros. Ay, si no pregunto nada, porque eso sí es puro arepaso. Eso quién lo va a saber. Hay que quitarse el sombrero. Eso es difícil, ¿no? Eso no es sencillo. En la ciudad, en el pueblo de Retortillo de Soria, con 40 habitantes, ya no queda ningún bar. La gente. ¿Cuántos habría? Tristeza. Dos. Sí, eso, dos o sí. Tres. Sí, acaso uno, pues, dos, sí. Pero es que ustedes ¿Se imaginan España sin bares y sin restaurantes? No, pero imagínese. Usted coge una cuadra y en cada cuadra hay 10 locales. Son unos gocetas, hombre. Sí, hombre, dejen de gozar también. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Yo tengo menos 25 puntos, Orlando tiene menos 23 puntos, María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos 5 puntos cada una y Nicolás Samper tiene 3 puntos. Vamos, Nico, usted puede, hermano. Bueno, ganador del Twitter de hoy, Nicolás, a la pregunta. Bueno, mire, a la pregunta del día de hoy que fue la siguiente. ¿Y tú ves cuándo te alegraste? Que no alcancé a leer buenos. ¿Cuándo te alegraste secretamente por no hacer un favor? Y el ganador... ¿Yo le puedo leer uno antes de todo eso? Uno. Sí, sí, sí, sí, sí. Uno solo. Claro, claro. ¿Cuál? Dígame. No, se borró. Yo no sé qué pasó, pero era bueno. ¿Me lo hizo? Ah, no. ¿Lo encontró? Un amigo que se casó con mi ex se tuvo que operar del estómago. Su esposo estaba de 3 meses de embarazo y me pidió que estuviera pendiente de ella y su casa. Le dije, no prometo nada. Al día 3 fui en la noche a su casa. Ella me abrió no. Y pues las cenizas se encendieron. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡No! Lo dijo Soldado de Orlando. ¡Qué horror! Uy, es muy bueno, le digo. 5-5. Los ganadores, Nicolás, o el ganador antes de que mire el que usted acaba de leer, es que estaba buscando el que yo había elegido, pero este, le digo, está muy bueno. ¿Listo? Soldado de Orlando. Sí, Soldado de Orlando. Bueno, si llegamos al final de los originales, disculpas por unos interruptus que tuve por unos temas de trabajo. Pero pues ahí cumplí en la mejor manera que pude. Mañana a 5 de la tarde los originales. A las 8 en punto, Emilio Sánchez estará con nosotros. Estaremos cubriendo los premios Grammy y todas las premios del próximo año. Bueno, bueno, ¿qué hubo? Y pues, Emilio, despidamos con una cancioncita para ambientar tu programa. Listo, vamos a despedirnos con un cover de Police por Matt Caselli y Sian. Aquí está When the World is Running Down. Los espero en El Sabor de la Noche a las 8.